Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de diciembre, a la 1 de la tarde, hora de Japón. El gobierno de Japón se propone observar los acontecimientos en Corea del Sur y mantener la comunicación. La UNESCO agrega la elaboración del sake japonés a su lista del patrimonio cultural inmaterial. El ejército de Estados Unidos establece una unidad espacial en Japón para hacer frente a amenazas regionales. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno japonés se propone observar los acontecimientos en Corea del Sur, a la vez que mantiene la comunicación a nivel burocrático con Seúl para que las relaciones bilaterales no se vean afectadas negativamente por la actual situación política en el país. Seis partidos de la oposición surcoreana presentaron el miércoles ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley por la destitución del presidente Yoon Suk-yeol. En la noche anterior, Yoon había declarado la ley marcial de emergencia, levantándola horas después. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, manifestó el miércoles que las buenas relaciones entre Japón y Corea del Sur son cruciales para la paz y la estabilidad en la región, y que está siguiendo los acontecimientos en Corea del Sur con gran preocupación. El miércoles por la noche, Ishiba analizó la situación junto al ministro de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi, y el titular de Defensa, Nakatani Gen, entre otros miembros de su gabinete. Algunos funcionarios gubernamentales opinan que los acontecimientos en Seúl dificultan por el momento que los líderes de Japón y Corea del Sur celebren reuniones en el marco de la llamada diplomacia itinerante. Nakatani, que estaba haciendo preparativos para visitar Corea del Sur antes de fin de año, probablemente suspenda el plan por considerarlo dificultoso en la situación actual. Las relaciones entre Tokio y Seúl mejoraron considerablemente bajo el mandato de Yoon y de Kishida Fumio, predecesor de Ishiba. En el gobierno de Japón hay quienes temen que los lazos bilaterales vuelvan a deteriorarse según cómo se desarrolle la situación en Corea del Sur. Parlamentarios de Corea del Sur registraron una moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol en respuesta a la declaración de la ley marcial por parte del mandatario. El miércoles por la tarde, el Partido Demócrata, principal grupo de oposición, y otros cinco partidos presentaron la propuesta ante el Parlamento, que la registró formalmente alrededor de la 1 de la madrugada del jueves. Se acusa a Yoon de violar la Constitución y traicionar al pueblo. Según las normas de destitución de Corea del Sur, la moción se someterá a votación en un plazo de entre 24 y 72 horas, lo que significa que los legisladores podrían actuar a partir del viernes. El Partido del Poder del Pueblo, la agrupación oficialista en la que milita Yoon, anunció que votará en contra de la moción. La oposición no cuenta con los votos de al menos dos tercios de la Asamblea que serían necesarios para aprobarla. Si el Parlamento da luz verde al proyecto de ley, se suspenderá temporalmente a Yoon de sus funciones. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. La UNESCO decidió registrar en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial el conocimiento y las técnicas tradicionales de Japón para la elaboración del sake y otras bebidas alcohólicas, como el shochu y el awamori. Un comité intergubernamental del organismo aprobó por unanimidad la inclusión el miércoles durante una reunión en Paraguay. El método original de producción de bebidas en Japón tiene una historia de más de 500 años. Su proceso incluye cocer al vapor arroz, cebada u otros ingredientes, crear el moho llamado koji y fermentar el líquido.